hoy habrá un duelo entre tú y yo. Y me llevaré toda tu sabrosura. De aquel día mi sol endirme a tus pies. Y a causa de mis temores caí en tus locuras. Soy yo. Hoy habrá un duelo entre tú y yo. Hoy habrá un duelo entre tú y yo. Y me llevaré toda tu sabrosura. De aquel día mi sol endirme a tus pies. Y a causa de mis temores caí en tus locuras. Soy yo. Cuando hay la de tobillo más apretado, en la pista como uno desordenado. Bailando, para que Puerto Rico sigue vacilando.